Martes 25 de abril, nacidos de nuevo. En Cristo tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo. Nacemos de nuevo. Lo significativo de esto, especialmente para aquellos que aceptaron a Cristo después de la niñez, es que ahora vivirán de manera diferente de cómo lo hicieron antes. ¿Quién no ha oído algunas historias increíbles de aquellos que, habiendo estado en el mundo, experimentaron una transformación radical por causa de Jesús y su gracia salvadora? De hecho, después de hablar acerca de la muerte al yo y de la nueva vida que tenemos en Jesús, entre paréntesis, habiendo sido bautizados en su muerte y su resurrección, cierre de paréntesis, Pedro luego habla acerca de la clase de cambios que experimentaremos. Escucha Primera de Pedro capítulo 4 versos 3 al 6. ¿Qué cambios ocurrirán en la vida de una persona y de qué modo responderán los demás a esos cambios? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro utiliza términos que se relacionan con el abuso del alcohol: desenfreno, embriagueces, borracheras, glotonerías y parrandas. Para decirlo en términos modernos, se terminaron los días de juerga. De hecho, según Pedro, el cambio que experimenta un cristiano debería ser lo suficientemente grande como para que aquellos que conocían al cristiano en su vida pasada les parezca, comillas, cosa extraña que el cristiano ya no participe en actividades libertinas. Primera de Pedro capítulo 4 verso 4. Así, podemos ver aquí una oportunidad de testificar a los incrédulos sin tener que predicar. Una vida cristiana piadosa puede ser mejor testimonio que todos los sermones del mundo. En estos textos, ¿qué dice Pedro acerca del juicio? Aquí, como en otros lugares de la Biblia, Juan capítulo 5 verso 29, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10, Hebreos capítulo 9 verso 27, Pedro deja en claro que un día habrá un juicio para las obras hechas, comillas, en la carne. Primera de Pedro capítulo 4 verso 2. Cuando Pedro habla acerca de que, comillas, ha sido predicado el Evangelio a los muertos, cierre de comillas, Primera de Pedro capítulo 4 verso 6, se está refiriendo a que, aún en el pasado, las personas que ahora están muertas tuvieron oportunidad, mientras vivían, de conocer la gracia salvadora de Dios. Así, Dios también puede juzgarlos con justicia. Como creyente en Cristo, ¿cuán diferente vives ahora de lo que hacías cuando no creías en Él? ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en tu vida?